Buenas tardes, el audio del ánimo, el audio de la fuerza y el audio del agradecimiento. Gracias a toda la gente que está cosiendo o confeccionando mascarillas, EPIs, trabajando con impresoras 3D. Gracias. También gracias a la iniciativa de la Cámara de Comercio y la Federación Empresarial Segoviana para recopilar, para coger donativos y comprar más material para sanitarios y demás gente que lo necesita. Este virus lo paramos unidos y para darnos fuerza he elegido una música yo creo que bastante enérgica hoy. Es el paloteo de Turégano, El Gloria.